hace tan difícil de explicar. Forma en que te empiezo a extrañar cada vez. Tengo que alejarme aún sabiendo que voy a regresar. Tal vez la vergüenza que siento al saber. Es que he debido estar para ti, fallado y me duele, es la verdad. Si supieras cuánto te he extrañado, cuánto es que he pensado en ti. Te cuento los minutos que me faltan para regresar a ti, aquí. Déjame intentar. Probar.